Lucha y Organización. Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Un espacio pensado para forjar comunidad entre personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, indecises, bisexuales, intersex, guardias forestales, queer, pansexuales, heterosexuales, transgéneros, heterosexuales, polimorosex, cyborg, tortgéneros, fiesterex, drag queens, tramposes, devotes, traviesas, letters, intergéneros, tortugas ninjas, dugin, musculocas, pastafrolas, shock transformers, parejas, imparejas, hombres que tienen relaciones con otros hombres, twinks, sharks, troskeks, frutisexuales, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, drag kings, gatos, garbanzos sexuales, versátiles, hombres que tienen relaciones con mujeres, cachetes, beatniks, corneteres de la primera hora, mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres, ilegales, flockers. Bienvenidos, bienvenidos a todos, un nuevo programa de Luchas y Organización. Hoy vamos a hablar sobre los 70, vamos a hacer una reivindicación a la primera organización de diversidad de disidentes sexuales que existió en la Argentina, el Frente de Liberación Homosexual, el FLH. Vamos a estar reconstruyendo un poco la imagen de Néstor Perlonger, una creo que de las personas más icónicas de lo que fue este Frente de Liberación. Vamos a contar con entrevista a Sara Torres, la viuda de Perlonger, como la sabemos conocer. Una feminista de inicios de los 70 en Argentina, parte de la Unión de Feministas Argentinas, que fue militante codo a codo con Néstor en el FLH. También vamos a tratar de revivir un poco esa época, las características que tenía el ambiente. Vamos a disfrutar textos de Néstor Perlonger, algunos textos hermosos. Vamos a tener su voz en Cadáveres, uno de los poemas más hermosos dedicados a los desaparecidos. Y vamos a tratar de situar socialmente e históricamente cuál era el momento, cómo se vivía cuando se crea el FLH y qué estaba pasando en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Sin olvidarnos que en los 70 fue una de las épocas también más oscuras que empezó en Argentina junto con la dictadura, ¿no? Algo que también vamos a ver un poco respecto a los inicios de la militancia por la diversidad sexual en Argentina. Bueno, los invitamos a todos y a todas a quedarse y a seguir escuchando este programa. Sin duda los 70 fue una época revolucionaria en todo el mundo. Una generación entera de jóvenes, de estudiantes, mujeres, disidentes sexuales, se politiza, sale a las calles a reclamar sus derechos y en la Argentina enfrentarse con un régimen dictatorial que venía desde el golpe de Perón, con una serie de gobiernos dictatoriales que van a ser muy represivos con las libertades democráticas. Desde el 66 en Argentina, exactamente con lo que es el golpe de Onganía. Sí, lo que se autoproclamó la Revolución Argentina. Cuando comienza a formarse el FLH es un momento de apertura democrática por debido a la profunda crisis que tenía la dictadura por este cuestionamiento desde abajo que se venía haciendo y que, por ejemplo, acá en Córdoba tuvo su manifestación más grande con el Cordobazo. Tengamos en cuenta esto que se refería a Juanpi de la formación del FLH, fue en el año 71 y ya venía con antecedentes de finales de los 60, 68, 69, depende de la fuente que consultemos, con la formación del grupo de ferrocarriles a mano de Ana Vitarte, ¿no? De un militante comunista en Argentina que empieza a hacer estas primeras publicaciones junto con Nuestro Mundo y a cuestionarse, ¿no? Como grupo, cuáles eran sus reivindicaciones y qué están haciendo en este contexto. El proceso de que se da en los 70, también tenemos que recordar, se da en distintos lados del mundo y comienza en los 60. Como bien decía Vero, acá estuvo lo que fue la resistencia a la dictadura de Onganía y a fines de los 60 se forma lo que es la primera organización conocida de la disidencia sexual, que es la organización Nuestro Mundo. Hay que recordar las formas y las posibilidades de militancia y cuánto es más valorable que se hacía en épocas en que no estaba por asomo en los niveles de aceptación social que hay en este momento y donde no había ningún partido político que públicamente reivindicara los derechos de la disidencia sexual, la libertad sexual. Por ejemplo, Max, a todo esto a lo que se viene refiriendo, venimos de una revolución cubana que ya hacía 10 años que estaba en el poder, digamos, en las manos de Fidel Castro, y aún ser homosexual era totalmente reprimido. No teníamos una cultura revolucionaria al lado de la militancia. Estamos hablando de años que todavía Stonewall no había sucedido, y en el momento que sucedió fue el mismo momento que Navitarte estaba aquí, y obviamente estamos hablando que no había una tecnología para conocer exactamente qué estaba pasando del otro lado del mundo con los grupos homosexuales, ¿no? Lo tremendo de esta época que la derecha decía que la homosexualidad era una perversión más del comunismo y una forma más de depravación social, y la izquierda tampoco reconocía los derechos de la disidencia sexual, de la libertad sexual como parte de los derechos humanos. Era una pretensión burguesa. La homosexualidad era una pretensión burguesa o era algo del comunismo, es decir, nadie se ponía de acuerdo y nadie se hacía cargo, por decirlo de alguna manera. Sí. Está bueno, por ejemplo, ver que Ana Vitarte, en una de sus primeras publicaciones y en una de las primeras cuestiones que estaba discutiendo, más allá de la anécdota que cuenta Osvaldo Bazán en su libro, que cada vez que pasaba el tren se escondían abajo de la mesa porque no se podían estar reuniendo y menos aún un grupo de homosexuales. Pero volviendo al tema, en una de las primeras publicaciones se preguntan y se enteran de que a nivel mundial están buscando la cura para la homosexualidad. Y ellos como grupo, todavía sin cuestionarse qué es lo que querían conseguir, miraron como novedoso y como bueno que haya una cura, porque todavía no estaban... Porque estaba asumida una patologización, digamos, incluso entre las mismas personas homosexuales. Y ni hablar el común, salir de digamos. Closet todavía en esa altura, ¿no? Algo totalmente inconcebible. El esfuerzo, es interesante el esfuerzo que hace el FLH para tratar de, como dos alas, digamos, influir sobre la sociedad y sobre la comunidad homosexual, si es posible hablar de una comunidad en esta época, y por otro lado también sobre los grupos políticos que venían surgiendo y creciendo en la Argentina, los sectores de la izquierda. Bueno, tengamos en cuenta, ya que veníamos hablando de nuestro mundo y Juan empezó a hablar de lo que es el FLH, FLH es una conformación de diferentes grupos, es un frente en el cual está nuestro mundo, SAFO como mujeres feministas, la UFA, el grupo EROS, grupo universitario en el que estaba Néstor Perlongar dentro de la UBA, y varios otros grupos más que estaban interesados en la temática. Anarquistas, izquierda. Popularon muchísimo con Montoneros. Bueno, creo que eso es una cuestión muy rara. ¿Rara en qué sentido? Las anécdotas, las leyendas urbanas, cuentan que para la masacre de Ezeiza, cuando van a recibir a Perón, ellos marchaban en la columna de Montoneros. Montoneros obviamente iba adelante, dejaron un espacio de 100 metros antes del FLH y un espacio de 100 metros después las demás columnas que marchaban. Gracias a esto, cuentan las buenas lenguas, de que los dejaron en ese espacio de 100 metros para adelante y para atrás, en el momento de los tiros zafaron y no murió ninguno, como sí murieron muchísimos montoneros, por no estar ellos encabezando o par a par y codo a codo, pero es muy raro. ¿Cómo continuaba esta idea y este temor a una especie de contagio, ¿no? Como que había una militancia de segunda. Bueno, eso también es muy triste de ver. Hay una publicación, si no me equivoco, en el año 75, cuando ya se separa el FLH de Montoneros, en la cual la revista El Caudillo, una revista peronista, un panfleto que se publicaba en la época, su titular, era una revista, no un panfleto, decía algo así como relacionar a los homosexuales con las drogas y con los militantes de izquierda, ¿no? En este caso con los montoneros, a lo cual la canción que le siguió a los actos de Montoneros fue "No somos putos y no somos faloperos, somos los soldados de Evita y Montoneros". El libro de Flavio Repisardi y Alejandro Modarelli, Fiestas, Baños de Exilios, creo que hay una entrevista que es muy bonita a tener en cuenta. Están hablando con la Pedrito en el momento de que se imaginaban que iba a ser este movimiento que se estaba creando en los 70 y qué perspectivas tenían. La idea de orgullo gay o de comunidad era inconcebible para muchas de nosotras, marcadas a fuego por la represión. Cuando veo la marcha del orgullo, tanta cosa al aire libre, tanta loca producida, tanta travesti y torta en Avenida de Mayo, me pregunto qué éramos nosotros en ese entonces, qué buscábamos con los disfraces de divas en esos parties fabulosos. Ahora pienso, lo que queríamos era llegar justamente a esto, una conquista antes que nada de nosotros mismos, porque de eso se trata el orgullo. Es una buena forma de ver, ¿no?, a la distancia, algo que ni siquiera ellos imaginaban que estaban gestando en esos 70, ¿no?, en Argentina. En lo personal, una de mis citas favoritas de este libro.

con una botella de whisky ruso llena de vidrio en los breteles. En esos tan delgados hay cadáveres. Estábamos en la casa donde nos juntábamos para quemar. Y el tipo que traía la droga ese día se apareció con una mujer de unos 38 años, rubia. Un poco con aire de estar muy reventada, recargada de maquillaje, con rodete. Yo la veía cara conocida y supongo que los otros también. Pero era un poco bobo. Andaba con Jaime, que se estaba picando con intilasa. Y yo le tenía la goma. Se lo comenté en voz baja y él me dijo algo así como, cortala loco, sabes que sí. Con los ojos en blanco, por supuesto. Parecía hacerlo de modo impersonal. Nos sentábamos todos en el piso y ella empezó a sacar joints y joints. El flaco de la droga le metía la mano por las tetas y ella se retorcía como una víbora. Después quiso que la picaran en el cuello. Los dos se revolcaban por el piso y los demás mirábamos. Jaime apenas me daba un beso largo, muy suave. Pero eso sí que era genial, porque dos pendejos repálidos se rayaron totalmente entre lo gay y la vieja y se fueron. Pero estaban los blues en la puerta. Y a los 5 minutos aparecieron todos con el subcomisario inclusive. Chau, loco, acá perdimos. Menos mal que no había ningún menor porque Jaime había cumplido los 18 la semana pasada. Pero igual, le habíamos pedido el Rouge Evita y estábamos casi todos pintados como puertas tipo Alice Cooper. Los azules entraron muy decididos. Él come adelante y los agentes atrás. El flaco que andaba con el bolsón lleno de pot le dijo, un momento, sargento. Pero el cana le dio un empujón brutal, entonces ella, que era la única mujer, se acomodó al bretel de la solera y se alzó. Pero pedazo de animal, ¿cómo me vas a llevar presa, Evita? El afiche pálido. Los agentes sacaron las pistolas, pero el comi les hizo un gesto que se volvieran a la puerta y se quedaron en el molde. No, que oigan todos, dijo la yegua. Ahora me querés meter en cana cuando hace 22 años, sí, o 23. Yo mismo te llevé la bicicleta a tu casa para el pibe. Y vos eras un pobre, conscripto de la cana, pelotudo. Si te querés hacer el que no te acordás, yo sé lo que son las pruebas. Chao, un delirio increíble. Le rasgó la camisa de cana y a la altura del hombro y le descubrió una verruga roja gorda como una frutilla y se la empezó a chupar. El taquero se revolvía como una puta y los otros dos que estaban en la puerta fichando primero se cagaban de risa, pero después se empezaron a llenar de pavor porque se dieron cuenta de que sí, que la mina era Evita. Yo aproveché para chuparle la pija a Jaime delante de los canas, que no sabían qué hacer ni dónde meterse. De pronto, el flaco del tráfico entró en el circo y se puso a gritar, compañeros, compañeros, quieren llevar presa Evita por el pasillo. La gente de las otras piezas empezó a asomarse para verla y una vieja salió gritando, Evita, Evita vino desde el cielo. La cosa es que los canas se las tomaron, largaron los dos pendejos que encima se hacían muy los chetos. Y ella se fue caminando muy tranquila con el flaco, diciéndoles a la gente que estaba en el patio primero y después en la puerta. Grasitas, grasitas míos, Evita lo vigila todo. Evita va a volver por este barrio y por todos los barrios para que no les hagan nada a sus descamisados. Chao, loco, hasta los viejos lloraban. Algunos se le querían acercar, pero ella les decía... Ahora debo irme, debo volver al cielo, decía Evita. Nosotros nos quedamos quemando un poco más y ya nos íbamos. Entonces, algunas tipas nos hicieron pasar a las habitaciones para que les contáramos. Las mismas que hasta hacía una hora nos habían hecho una guerra que no podía ser. Jaime y yo les hicimos toda una historieta. Ella decía que había que drogarse porque se era muy feliz. Y chao, loco. Si te quedabas bound, era imbancable, claro. La gente no nos entendía, pero como no estábamos haciendo laburo de base, sino solo relaciones públicas para tener un lugar no pálido donde tripear. No nos importaba. Estábamos re locos. Y la vieja dele coparse con el llanto. Nosotros les pedíamos que ese bajón de anfeta la cortaran. Si total, Evita iba a volver. Había ido a hacer un rescate y ya venía. Ella quería repartir un lote de marihuana a cada pobre, para que todos los humildes andaran súper bien y nadie se comiera una palida más, loco, ni un bife. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave.

El Encuentro por la Diversidad es un espacio independiente y horizontal. Para encontrarnos, escribinos a cbadiversa@gmail.com. Pudimos hablar con Sara Torres, quien es una de las referentes más importantes del feminismo en los 70 y amiga personal de Néstor Perlonger. Y ella nos estuvo contando bastantes cuestiones de la intimidad, incluso de su relación y del grupo Política Sexual, que era el grupo que formaba con Néstor y algunos militantes del FLH en los 70. Este grupo se disuelve unos meses antes de empezar la dictadura del 76, por razones más que obvias, porque ya a fines del gobierno de Isabel Perón había empezado con la persecución a través de la AAA, que se mantuvo, se aumentó y se hizo más sofisticada en su perversidad durante la dictadura del 76. Es importante recordar que, como ya veníamos hablando en los bloques anteriores, el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, los grupos de género que se fueron creando y formando a fines de los 60, a principios de los 70, se daban en un contexto donde en el mundo se estaban moviendo los paradigmas y donde empezaba a haber una forma de autopercepción y de luchar porque la diversidad fuese aceptada en el seno de las sociedades, de las comunidades. Movimientos y organizaciones parecidas al FLH venían surgiendo en Estados Unidos, en Francia. Muchos de esos movimientos y los teóricos y teóricas van a influenciar también acá en la Argentina este grupo de activistas disidentes sexuales. Para todos estos grupos feministas de la disidencia o diversidad sexual, la noche de la dictadura del 76 fue también, como para toda la sociedad argentina, un momento de quiebre y de diáspora. Empezó a haber persecución y asesinatos. Bueno, para nosotros es muy importante la reivindicación y recordar al FLH en el marco de que un conjunto de reivindicaciones que ellos estaban planteando en esa época, en los 70, tienen vigencia hoy, como cuando leemos los documentos y las intervenciones callejeras que hacían la lucha contra el machismo como una forma de fascismo de entrecasa. Bueno, algo que también nos podés contar vos, Juanpi, es el tema de los anticonceptivos y Perón y cómo apoyaban esa lucha las feministas, ¿no? Claro, bueno, Sara Torres también nos va a ilustrar bastante sobre ese tema. En 1974, Perón y López Rega firman un decreto, decreto 659, que reglamentaba la venta de los anticonceptivos que tenían que comprarse por receta triplicada y cerraba todos los programas de salud sexual y reproductiva. Es que era por receta triplicada igual que los psicofármacos, porque estaban locas las mujeres que tomaban anticonceptivos, te juro. Exceso de hormonas cronovular te hace mal. Bueno, frente a esa medida, el Frente de Liberación Homosexual entendió que era un ataque también hacia todos aquellos que queremos decidir sobre nuestra sexualidad, decidir sobre nuestro propio cuerpo, y salió a las calles junto a las feministas a luchar para la derogación de este artículo. Es importante ver que hay un hilo conductor, pese a relatos o testimonios que viendo o revisando esta época no ven que se haya llegado a hechos concretos. Sin embargo, significó todo un cúmulo de militancia, de lucha, que después del retroceso que a nivel mundial hubo en los 80, en el caso nuestro desde fines de los 70 con la dictadura, fue retomado en las luchas que se han dado en los últimos días, por ejemplo por el matrimonio igualitario o ahora por la ley de identidad de género. Sin duda, para el Frente de Liberación Homosexual, una aliada importantísima eran en la lucha de las mujeres por sus derechos. Una alianza que lamentablemente en un momento después de la dictadura, con la vuelta a la democracia, costó bastante volver a retomar y que hoy sigue sumamente actual en lo que significa la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como forma también de ejercer la soberanía sobre el propio cuerpo. Es que creo que muy acertadamente identificaron como el machismo, el fascismo, el sistema patriarcal como la misma fuente que reprimía a las mujeres y a la disidencia sexual. Entonces se dio esta unión en los objetivos, en la lucha entre organizaciones que reivindicaban la disidencia sexual y también las organizaciones feministas o algunas de ellas. Creo que podemos ver en cuenta en ese primer texto que leímos de cómo ellos veían las marchas del orgullo como algo imposible y que se terminó dando, compararlo quizás con el texto que escribe Perlonger sobre el fin de la homosexualidad en el 85, donde dice que quizás los esfuerzos del FLH no llegaron a nada, viéndolo de una postura muy crítica hacia el mismo movimiento y antes de que empezara la militancia de la Chay de Jáuregui, ¿no? Que fue como una segunda gran etapa dentro de la historia argentina de la reivindicación de derechos de minorías. Y creo que hasta mismo Perlonger esta cuestión de no le vio al futuro, no lo vio cuajar y realmente alimentarse. Quizás se lo hubiese escrito en el 92, antes de su muerte, ese artículo, su postura sería bastante diferente, ¿no? Es muy difícil también para nosotros, aunque importante, poder también aprender de los diferentes, de las características y las diferentes lecciones, si se quiere, que podemos rescatar de esta época, incluso formas de organización interesantes, ¿no? Discusiones interesantes en relación a las formas de organizaciones, planteando la cuestión de la horizontalidad y todas las contradicciones que se plantean, incluso para nosotros en la actualidad. Miremos otra cosa que disolvió, por decirlo de alguna manera, lo que fue la dictadura. Planteos de disidencia sexual, de grupos de disidencia sexual, no tenía ningún tipo de problema en interactuar con grupos políticos, mientras que a la vuelta de la democracia en los 80 fue algo que fue muy criticado, ¿no? Se funda la CHAI, mantienen cierta independencia política hasta que se forma la SDC de Jáuregui, ¿no? Es algo que realmente rompió la dictadura, algo que se venía formando y que podría haber evolucionado perfectamente sin que los malditos milicos, ¿no?, hubiesen tirado todo abajo, como pasó en muchísimas cuestiones políticas de Argentina en la época. A mí me parece importante y muy rico recordar que pese a la dificultad de los tiempos en los que se militaba, desde el FLH no solo había una gran búsqueda de llegar a síntesis con distintas formas de pensamientos y de mirada, sino también una constante exploración y una forma de abordaje de la militancia con mucha alegría y teniendo en cuenta la importancia de poder llegar a un cambio cultural. Bueno, eso es algo que podemos discutir de muchísimas cuestiones teóricas que se fundan en Argentina y que hablan, ¿no?, de los 70, de un estado de depresión, de la marica en su casa, la marica que no sale, la marica que tiene miedo. Y si pensamos que realmente la militancia de la disidencia sexual en los 70 fue de esa manera, ¿cómo lograríamos comprender la figura de un Perlonger, ¿no?, y esta alegría que destellaba y ese tipo de militancia irreverente? Totalmente. Tenemos el orgullo ahora de presentarles el audio de una de las referentes más importantes de la época y amiga personal de Néstor Perlonger, Sara Torres. ¿Cuáles eran los objetivos que permitieron el encuentro entre la lucha feminista y el Frente de Liberación Homosexual durante la década del 70? Bueno, en la década del 70 todos nos conocimos a partir de una convocatoria que hizo la revista 2001 sobre la liberación sexual. Sí. Entonces, convocó a gente de los más diversos pelajes. Y en ese encuentro nos encontramos, yo venía por UFA, por la Unión Feminista Argentina. Había también otras feministas, bueno, y muchísima gente preocupada por lo que después se llamarían los derechos humanos. Porque acá estamos hablando de año 72. Lo que ahí armamos fue un frente por las libertades. ¿Cuáles eran los objetivos de este frente? Fundamentalmente conocernos y reflexionar acerca de la sexualidad. Y en ese marco, ¿cuáles eran las coincidencias que tenía el movimiento feminista con este grupo de hombres y mujeres homosexuales que formaban el Frente de Liberación? El tema era las libertades sexuales. O sea, en esa época todavía no, o sea, el tema de la identidad ocurrió en los 80. En esa época no nos planteábamos las identidades y menos las identidades en relación con quién nos acostábamos. Esa era una frase que se discutió en ese momento. Las identidades y la necesidad de las identidades fue una necesidad de los 80, 80, 90. Pero a veces es difícil analizar algo de otra época cuando hay paradigmas que han cambiado. ¿En qué consistía la crítica a la vida cotidiana que ustedes hacían? Fundamentalmente es que en lo cotidiano era donde se daban los límites de la libertad. Las familias, o sea, de la misma manera que alguien no podía decir que era homosexual, tampoco podía decir que feminista. No eran cosas bien vistas, digamos así, o generaban conflictos familiares. ¿Vos militabas en un partido de izquierda, sí? No, yo cuando entré en UFA no estaba en ningún partido. Ah, bien. entré absolutamente por el tema feminista. Bien. Después de eso, sí, había compañeras del Partido Socialista que también tomaban el tema del feminismo, y justamente entré a participar con ellas, pero exclusivamente en el tema del feminismo, porque yo en ese momento no me daba el tiempo para analizar las distintas posiciones de todos los grupos políticos de izquierda que habían para saber exactamente, para tomar posición sobre eso. O sea, teníamos muchas dificultades de tener material sobre feminismo, casi todo el material que teníamos era traducido por algunas compañeras referentes al movimiento que se había dado en Estados Unidos y un poquito en algunos lugares de Europa. Todo estaban haciendo. Sin embargo, ¿cuál era, desde tu punto de vista, la percepción que tenían los partidos de izquierda tradicional o el peronismo acerca del movimiento feminista? Espantoso. Ningún apoyo. Los únicos grupos que incorporaron el tema fueron, en especial al principio, el PST, que tenía varias militantes feministas. Por ejemplo, una compañera que se fue hace poquito, que ya no está, que ella venía de haber presenciado todo el movimiento de Estados Unidos, y entonces entró en el Partido Socialista de los Trabajadores en Argentina, y ella fue una de las que trajo todas las propuestas y las luchas que habían ocurrido en Estados Unidos. De esa reunión armamos el Grupo Política Sexual. En el Grupo Política Sexual había varones, mujeres, de sectores políticos, de no sectores políticos, y no era el tema de la orientación lo que nos unía. Lo que nos unía era cómo luchábamos contra la discriminación. Un hecho que los unió también en las calles a feministas y a la gente del FLH fue la anulación del decreto que en 1974 prohibía la venta de los anticonceptivos y los programas de salud sexual. Esa, por ejemplo, era una lucha feminista, pero como estábamos en el grupo Política Sexual, que era ese el grupo que terminó formándose como organización política, era el Grupo Política Sexual, que incluía todas las problemáticas acerca de las políticas sexuales. Entre ellas, la primer movilización que hicimos con respecto a la despenalización del aborto, que todavía no la hemos conseguido. ¿Se podía militar cómodamente, digamos, entre feministas y disidentes sexuales, por ejemplo? ¿Había algún tipo de discusiones? No, o sea, salvo las discusiones que se daban por, digamos, por los privilegios que tenían los varones, por ser varones en esta sociedad, y por otro lado, los privilegios que tenían las mujeres, por ejemplo, si eran madres. Pero discutíamos sobre los derechos de la vida cotidiana y los derechos de la política pública de poder acceder a los diversos lugares. Estaba todo muy muy restringido. O sea, ser feminista no era algo que la sociedad aprobara. Quizás en Argentina hemos tenido una gran ventaja, que personas como María Luisa Bember, como Sara Facio, Alicia D'Amico, o sea, personas de la cultura, Marilena Walsh, se dijeran feministas. ¿Qué recuerda de Néstor? Bueno, de Néstor muchísimo. Éramos amigos, su domicilio era mi casa cuando él estaba en Buenos Aires. Yo he sido la apoderada de sus bienes, así que teníamos un vínculo de familia. Incluso hay una anécdota que por ahí aclara un poco esto. Cuando Néstor falleció, estábamos en el cementerio y me presentan al poeta Haroldo de Campo, que era un poeta enorme de Brasil, quien Néstor respetaba muchísimo, y me presentan y él me saluda, un hombre muy corpulento, me abraza y me dice, ¡a viuda! Con lo cual yo pasé a ser la viuda de Néstor, cosa que a Néstor le hubiera divertido muchísimo. Pero bueno, funcioné como una especie de familia. Él vivía en mi casa cuando estaba en Buenos Aires y yo vivía en su casa cuando iba a Brasil. Por eso tengo cartas, colaboré con la publicación de casi todos los materiales que quedaron en mi casa de él. También participé en Rosa Patria. y ahí justamente en Rosa Patria las que participan son muchas compañeras feministas de la época del grupo Política Sexual. Una relación muy, muy fuerte, muy cercana entre feministas y disidentes sexuales que en gran medida se ha perdido. Sí, hay muchas cosas que cambiaron, o sea, también es distinto el vínculo que hay en una época de represión, que hay que trabajar con medidas de seguridad, con silencio en público, entonces hacer las cosas ahora se hacen con una movilización, en ese momento era impensable. Igual en Argentina los encuentros nacionales de mujeres son multitudinarios y únicos en el mundo, qué sé yo, pero por ejemplo el espacio que hay dentro de los encuentros nacionales de mujeres para el feminismo es mínimo. Van los aparatos de todos los partidos, hay mesas que se trata el tema del lesbianismo, el tema de la sexualidad, pero está muy cooptado por aparatos partidarios de todo pelo. Para ir terminando, Sara, sumado también a la cuestión del aborto legal y seguro y gratuito, que sigue siendo una deuda pendiente. Bueno, desde ya, el aborto es un punto que teníamos en los 60, en los 70, en los 80, hoy día, y es una pena, por ejemplo, que ahora que hay métodos muchísimo menos cruentos, hay modos químicos de resolver una situación de aborto no deseado, y el problema es que son medicación costosa y no se está dando en el hospital público, y hay una, o sea, está dentro del marco de la prohibición del aborto, y es uno de los derechos fundamentales, el derecho al propio cuerpo, a decidir sobre el propio cuerpo. En eso, digamos, si se hace un paralelo, se consiguieron muchísimos más derechos para los homosexuales referidos al cuerpo que en las mujeres, que no conseguimos el derecho al aborto. Muchísimas gracias, Sara, por tu comunicación y por tu predisposición. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo grande desde Córdoba. Y a la hora de partir, cuando atravesé el espíritu. primera persona. Vamos a estar escuchando una entrevista a Valeria Ramírez, una entrevista que hemos conseguido, realmente es un video que hemos conseguido de YouTube, donde nos va a hablar de lo que fue la represión a ella como travesti que estuvo en el pozo de Banfield y recalcar, ¿no?, lo importante que fue su declaración en los juicios de la verdad para poder reconstruir lo que pasó el colectivo en esa época. Éramos llevadas, primeramente llevadas a la comisaría de Lavallol, después éramos remitidas al pozo de Banfield con la excusa de que nos tenían que trasladar porque no había lugar en la comisaría y no podíamos estar con los presos. Y ahí nos llevaban y éramos violadas en el sentido de que si queríamos comer teníamos que tener sexo, abusaban de nosotras para salir al baño, que nos llevaban, ¿cómo te puedo decir?, porque éramos travestis, pero era que la camiseta que nosotros teníamos era porque nos colocábamos senos. Pues esa, por eso. Era como si tuviéramos una camiseta del Che Guevara, ¿no? Sería así. Nosotros tenemos la camiseta, luchamos por esa camiseta. Y luchábamos por nuestra identidad de género. Lo que acabamos de escuchar, el testimonio de Valeria Ramírez, se une a conocer cómo era la militancia, cómo era la vida y en muchos casos, o en todos los casos, la persecución hacia la disidencia sexual. Y también sirve para demoler un estereotipo que continúa vigente. Justamente para militar, para expresarse con libertad en los años 70 se necesitaba mucho coraje, mucha valentía, y es lo que expresó Valeria Ramírez, por ejemplo, y es lo que expresaban los militantes y las militantes del Frente de Liberación Homosexual y las diversas organizaciones que se fueron creando y formando a fines de los 60, principios de los 70. Bueno, y también no creo que solamente a finales de los 70 terminó esto, ¿no? Porque terminó la dictadura, en el 83 para todos volvió la democracia, pero creo que es importante recalcar cómo los códigos de falta que sirvieron para reprimir a la disidencia sexual siguieron vigentes y, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la represión no terminó para el colectivo con la venida de la democracia, la siguió sufriendo y creo que hasta en cierto punto la sigue sufriendo hasta el día de hoy, estando los códigos de falta vigentes. Un tema que por suerte vamos a estar retomando en el próximo programa con la voz de Horacio Chichurri, con las compañeras de Amar, mucha gente que va a estar diciéndonos qué está pasando actualmente todavía con esos códigos creados en los 70 por los militares y todavía vigentes en Argentina. Un aspecto interesante del audio que acabamos de escuchar es la reivindicación que hace Valeria de su identidad travesti como una identidad política y que precisamente por eso y no por otra razón es que fue detenida, torturada, violada y por el régimen de la dictadura, por la policía. Y respecto a lo que decía Vero, me parece que tenemos que recordar que ya antes de la dictadura del 76 había empezado la persecución a través de la AAA, no solo de la disidencia política, sino de la disidencia sexual, que también es una disidencia política. Y también luego de la empezar la democracia en el 83, continuó habiendo razzias y continúa habiendo hoy en día persecución policial, maltrato, tortura y muerte hacia la disidencia sexual. Bueno, algo que comentamos en el programa anterior, ¿no?, lo que fue la razzia en el boliche Contramano y cómo por suerte dio el surgimiento de la militancia con la CHA y con Jauregui, ¿no? Algo como para tener en cuenta de cómo siguió padeciendo la dictadura del colectivo. Al propio asesinato de Vanessa Ledesma en Democracia, en Córdoba, en manos de la policía, que también, bueno, ya hablamos también, pero es bueno siempre recordarlo, en manos de la policía, torturada y su asesinato sigue impune. Bueno, también yo creo que quiero recalcar de Valeria Ramírez cómo ella termina cerrando, ¿no?, este audio que escuchamos, que ella luchaba por su identidad de género, ¿no? Algo que es hora de que se apruebe en Argentina, que se trate alguno de los proyectos de ley. Siempre lo repetimos, nosotros estamos dentro del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una ley integral que incluye la salud, además de poder elegir nuestro nombre y el género en nuestro DNI según cómo nos sentimos personalmente, ¿no?, nuestra identidad. Que va a ser un enorme paso, una gran herramienta para poder terminar con la discriminación que sufre el colectivo trans. Lo necesario de llevar a cabo esta investigación, de ver qué pasó, para realmente poder sacar a la luz un colectivo que todavía, si bien está incluido en la reivindicación, está bastante olvidado de lo que pasó realmente del 76 al 83 en nuestro país. Esta lucha por la visibilidad que se da en el día a día, en cómo vivimos cada uno de nosotras, de nosotros, y que también se da justamente, como decía Vero, en el reflejo o en la revisión histórica, porque la invisibilidad a la que se ha intentado someter a la disidencia sexual respecto a la persecución y a los crímenes cometidos en la dictadura es algo que continúa vigente aún hoy en día. Esperemos que todos se hayan imbuido del espíritu setentista. ¡Ay, qué lindo espíritu! ¿Cómo no haber nacido inspirado en el Flower Power, no? Creo que eso ha sido algo muy lindo para vivir. Totalmente. Por lo menos la cuestión de poder vivir nuestra sexualidad libremente y con alegría a pesar de las adversidades. Y creo que también está bueno ver que no es algo nuevo ni que nos está sucediendo a nosotros y que es algo imposible, ¿no? Es una lucha que lleva, por suerte, muchísimos años en Argentina. Y que hay que continuar porque, como estuvimos hablando, por ejemplo, de la ley de identidad de género, continúa habiendo derechos, continúa habiendo reivindicaciones por las que luchar y por las que concretar. Bueno, ha sido un placer realmente este programa. Hasta la próxima. Vamos a mencionar que han participado de este programa compañeras, compañeros, como Marcos Enllama, Federico Galará, Juan Picuello, que nos estuvo hablando, Max García, Victoria Gutiérrez, en la lectura de los textos, y Verónica Perrone. Hasta la próxima. Abraces para todos.